Hola a todos y bienvenidos a Ninjas Academy. Muy buenos días, es lunes 16 de mayo y en primer lugar me gustaría daros una calurosa bienvenida a The Ninjas Academy, el podcast con el que veremos todas esas aplicaciones, hacks, trucos, estrategias que te convertirán en un verdadero ninja, ya sea para potenciar tu marca personal, si eres blogger o profesional, como si eres el propietario de un pequeño negocio local, gimnasio, restaurante, que lo que buscas es ganar visibilidad en una cada vez más competida internet. Del mismo modo, veremos también a lo largo de los días, esperemos que dure mucho, cómo usar WordPress, basando y tomando WordPress como plataforma, donde implantar nuestro cuartel general y convertirlo en una poderosa herramienta desde inbound marketing para, con todas esas estrategias y tácticas, aumentar el número de contactos comerciales que luego se traduzcan en ventas. También me gustaría resolver las dudas que se os puedan ir ocurriendo. Para ello, podéis dejarme un mensaje en pepemontoro.es/contacto o bien a través de Twitter, que soy bastante más activo, aunque tengo Facebook también, y en Twitter con el hashtag pues de Ninjas Academy. Intentaré de resolver, haremos un programa semanal con todas las dudas que vayan surgiendo y que quisierais que las contestara. Me gustaría también en este primer programa del podcast presentarme. Pues como ya lo conocéis y lo habéis visto, soy Pepe Montoro, mi blog es pepemontoro.es y en él pues hablo también de estas cosas y la idea del podcast pues viene más bien porque 15, 20 o 30 minutos máximo es fácil de sacarlo y con un pequeño guión hablarlo, pero los posts a mí me gusta que sean bastante más currados y me lleva bastante más tiempo. Y por suerte, por trabajo, pues cada día tengo menos tiempo para escribir y es uno de los propósitos que tengo y que no cumplo nunca, ¿no? Pues como decía, yo hace unos años no me dedicaba a esto, ni muchísimo menos, y tuve eso que está tan de moda ahora de reinventarse. Aproveché lo que había estudiado, yo venía de la rama de económicas, y bien, lo que me encontré fue que todo lo que yo había estudiado pues se había extrapolado al mundo online. Así que nada, a ponerse al día, a estudiar, a hacer cursos, ¿eh? Y bueno, pues poco a poco van saliendo las cosas y finalmente pues me gano la vida con proyectos WordPress, que llevo más de 200 realizados, desde membership sites a multisite, a páginas normales en varios idiomas, prácticamente con WordPress lo que me digan, y a la formación de forma presencial, aunque me gustaría también, lo tengo ahí como proyecto en stand-by, el ir poniendo poquito a poco cursos pequeños en plan píldoras asequibles para venderlos online. Para este primer programa, como os digo, poco más tengo que contaros. Lo que sí me gustaría muchísimo es agradeceros que os hayáis pasado por aquí, que sigáis viniendo porque veremos cosas muy interesantes, espero que os gusten y que vayamos creciendo en esta comunidad que se inicia hoy, que en esta de podcast. Y lo que sí me gustaría es pediros que me ayudéis a ganar visibilidad con el mismo dando 5 estrellas en iTunes o en iVoox, que va a estar también, pues poniendo que me gusta. De esta forma lograré tener más visibilidad y cada día seremos más y nos permitirá tener mejores cosas para todos. Muchísimas gracias de nuevo y espero veros por aquí muy pronto. ¡Adiós!